Yo pienso que la tendencia de la publicidad tiene que estar centrada hacia lo humorístico, ¿no? También las películas, las series, tienen que estar enfocadas en lo humorístico. Ustedes no sé si se dieron cuenta de que la gente, cuando hay partidos de fútbol o previamente partidos de fútbol o eventos importantes de los países, la gente consume más. O sea, cuando la gente está de buen humor es cuando consume más. Por ejemplo, yo noto que los pobres consumen más en el supermercado cuando están de buen humor. Cuando hay seguridad, cuando la gente está contenta, cuando la gente puede caminar por la calle, transitar por los ómnibus tranquila, la gente se ve más proclive a consumir. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué a veces los informativos y ponen tanto hincapié en amargar a la gente, porque eso lo único que genera es cansancio, hambre y sueño y nada más. Y entonces, si queremos formar parte de una estructura en la cual las sociedades sean de consumo, realmente consumo, tenemos que hacer que la publicidad sea humorística, que las películas tengan también su lado humorístico, y así, con una alegría enorme. Sea de lo que la gente quiera hacer, lo que la gente quiera creer, lo que la gente quiera inventarse o creerse, fuera de credos y fuera de razas y fuera de toda religión, eso ya no importa. O sea, lo que importa es que núcleo de personas o que la sociedad en su conjunto esté feliz, no amargarla, porque de esa forma se genera la inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que hay gente que tiene ganas de ir a pasear a un shopping o ir a pasear a mirar vidrieras y no va por un tema que siente, no que la persona no esté alegre, sino que se puede encontrar con personas que son nefastas, que te paran en la calle, que todo es un bajón, que todo está mal, que todo está triste. Eso es lo que se llama miserable. O sea, para terminar con esta miseria, hay que poner a todo el mundo contento. O sea, hay que tratar de salir todos contentos al sol, a la calle, y no dejarnos bombardear por cosas que realmente no nos dan ningún beneficio. Entonces, pienso que el humor, la gracia, la educación y porque qué pasa, lanzan publicidades y los vendedores de las tiendas se tienen que ocupar de poner alegres a los clientes para tratar de venderles. Pero ¿qué pasa? Yo en mi vida, cuando estuve trabajando, por ejemplo, en una casa que se vendía ropa, la gente venía a mí a comprarme porque yo ponía contenta a la gente. Y la gente contenta te viene a buscar para comprarte. Y no es necesario tanta cosa. Y entonces, por eso es, les pongo un ejemplo, el fenómeno de Instagram, de que mujeres muy muy bonitas sean muy seguidas por por mucha gente, porque ¿qué pasa? Porque le está dando alegría, una sonrisa de mujer es muy alegre y le puede alegrar el día a un hombre, desdichado. Entonces ese hombre desdichado, con pesos en el bolsillo lo va a querer gastar con esa mujer, o lo va a querer gastar con todo el mundo. Hay que terminar con la amargura y la tacañería y tratar de darle más incentivos a los niños, a las mujeres, a la gente que está desamparada. Hay que fomentar el buen humor, hay que hacer entre comillas, caridad para poder darle a la gente una mejor calidad de vida, sea pobre, sea rico, sea de clase media, para que salga de su propia miseria y pueda la sociedad ser de consumo, porque cuando la sociedad de consumo, las revoluciones industriales, lo que hacen es que sean más rápidas, más factibles, más efectivas, y el crecimiento de un país se hace mucho más rápido.